que yo muera, yo quiero mi caja negra como este pobre corazón. Con letras de oro, pónganle sin futuro, que al cabo eso soy. Ahí los espero al pie de mi tumba, no me vayan a fallar. Acepto oraciones y reclamaciones por igual. Es mi última canción, el juego ya terminó. Que alguien baje el telón, el show ya se acabó. Es mi última canción, el juego ya terminó. Que alguien baje el telón, el show ya se acabó. Varios licores no se vayan a acabar. Unas coronitas pa' matar calores y mezcal pa' rematar. Quiero ver a todos cantar mis canciones, se vale desafinar. Ya sean mis amigos o viejos amores, me van a recordar. Es mi última canción,